Como estoy, quién soy, a dónde voy, no tengo pestaña, soy un chaval. En esta vida todo me sale mal, busco colegas, la vida me da igual, todas otro día no me voy a marear. Tengo hierba de la moneda, metido hachís, yo no caso porque dices que me gusta compartir. Estoy aquí, muy a gustito, quillo. Esto es Kelly, quillo, muy fresquito. ¿Quillo? Todo va bien, nada me va mal, pero en el momento final. It's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time. Hey man, are you ready for the funky? Yeah, I'm ready. ¿Dónde voy? Un calito me llevó y me ha quitado el estrés. La policía es mi amiga, ya no me chinga todos los días. Es el ritmo de la calle que me amarga y me castiga. Pues dame más de esto que se me está acabando el tiempo. La verdad siempre es mentira, a ti te engañan todos los días. Nada es cierto, la verdad la llevas dentro. Nada es cierto, la verdad la llevas dentro. Pero en el momento final. It's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time. It's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time. No me voy, no sé quién soy. Me deslizo por el suelo y llego hasta tus pies. Un ciego de la hostia y me mete que no vea. Es el pulso de la vida que me apaga y me fastidia. Pues toma más dinero que me voy fumando esto. La verdad siempre es mentira, a ti te engañan todos los días. Nada es cierto, la verdad la llevas dentro. Nada es cierto, la verdad la llevas dentro. Pero en el momento final. It's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time. It's the final time, it's the final time, it's the final time, it's the final time.